La rima. Escribo poesía y algunos me reprochan que mis versos carecen de rima. Para mí tiene poca importancia si algunas de las estrofas carecen de esmerada elegancia. Todo mi interés solamente va guiado en no expresarme al revés. Decir lo que el corazón siente, y aunque no guarde armonía, es mejor que si al guardarla se miente. Ya ven la poetisa que soy, sin regla ni disciplina, pero a mí solo me anima demostrarme tal cual soy. La libertad de expresión es la rima cristalina que brota del corazón. Sara Berenguer, activista destacante militante de Mujeres Libre, en su memoria. Buenos días a todos y a todas, estamos en Rebelde sin Sombra. Ahora son exactamente las 11:03, estamos en directo y está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. También en el 96.6, de 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. Decir que puedes hacer tus intervenciones, que estamos en directo llamando al teléfono 93-359-4900. Aquí estamos en directo, está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Decir que el programa de hoy hemos empezado con un poema de la compañera anarquista Sara Berenguer, que nos ha dejado, y en su memoria hemos leído uno de sus poemas. En el programa de hoy vamos a empezar hablando de Sara Berenguer, luego vamos a tener un noticiero con noticias cortas. Vamos a hablar también del CIE, del Centro de Internamiento para Extranjero de Barcelona. Vamos a hablar de las leyes racistas de Arizona, la reforma laboral en España. manifestaciones contra los recortes sociales en Europa, concretamente en Italia. También retomaremos el tema de San Juan Copala en Oaxaca, en México, y hablaremos de juicios de fascistas en Argentina, la muestra del libro anarquista y mucho más. Sons veglia da, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morir. Io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel ciao, oh bella, ciao, ciao, ciao, e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. Y bien, vamos a pasar a leer un comunicado que ha escrito Rafa Arnal desde Valencia en homenaje a Sara Berenguer, al cual nos sumamos. Y luego vamos a poner un audio de Sara Berenguer, unos extractos de de varios de los documentales y entrevistas que se le ha grabado, por suerte. Y luego vamos a hablar un poco también sobre su vida. Y dice así el comunicado de Rafa Arnal. Amigas y amigos, compañeros y compañeras de más allá del mar, de tierra adentro, de allí donde estéis. Se ha ido Sara Berenguer. Nos ha dejado una de las últimas mujeres libres y libertarias que, además de amiga y compañera, ha sido punto de referencia para varias generaciones que han transitado los complejos caminos de la cracia. Por su impulso revolucionario, por su lucha y sacrificio constante por la idea, por su dilatada y comprometida iniciativa solidaria, por ese calor, cariño y serenidad que rezumbaba su presencia, al mismo tiempo firme y tierna, la limpieza de su mirada, el compromiso de su atenta mirada. Prácticamente con Sara acaba un mundo, una manera de entender la militancia, la vida. Nuestro mejor homenaje a ella y a toda su heroica y esforzada generación es continuar y ahora más que nunca con el trabajo de difusión y consolidación de la idea sin desfallecer. No hay otro camino, como ella ha hecho siempre, porque desde el momento en que estamos inmersos en esta travesía ya somos mujeres y hombres libres que con nuestro combate honoramos a la memoria colectiva y la utopía libertaria. Salud y larga vida a la memoria de Sara Berenguer. Thank you. Sara Berenguer, activista y destacada militante de Mujeres Libres. Nació en Barcelona en 1919. Obrera de la confección, crecida en el barrio de Poble-sec, en una familia libertaria. Su padre, un obrero de la construcción, le transmite su idealismo, la pasión por la justicia y la entrega a la lucha común. Al estallar el alzamiento, la resuelta actitud de la gente de su barrio, que pone en libertad a los presos de la cárcel La Modelo, le llevan como militante de las Juventudes Libertarias a intensificar su activismo revolucionario, colaborando con la FAI en el Comité Revolucionario de las Corts, así como en el Comité Regional de la Industria de la Edificación, la Madera y la Decoración. Colabora en actividades culturales, periódicos, diarios murales, charlas, conferencias. A principios de 1938 se integra la sección del Combatiente de Solidaridad Internacional Antifascista, con la que la visita a los milicianos del Frente de Aragón, a los heridos de los hospitales de sangre, las guarderías infantiles, eran una de sus actividades. Más tarde es nombrada secretaria de propaganda del Comité Regional de Cataluña de Mujeres Libres. Decide luchar en la aviación, pero después de convencer a su madre para que le confeccione un mono de aviadora, se encuentra con la oposición de su novio. Vaya. Maestro de escuela, que le obliga a escoger entre él y la aviación. Sara decide volar, y no tan solo en avión, sino como mujer, transgrediendo la tradición sumisión al hombre. Un compañero que no ha podido evitar oír la conversación le dice: «Individuas como tú son las que nos hacen falta». Su padre, Francesc Berenguer, que había marchado voluntario al frente, caerá en el frente de Almudévar. En uno de sus poemas ofrece un testimonio de sus sentimientos al escribir: «Fuimos carne de cañón, que al ser humano destroza. Fuimos tristes peregrinos, caminando en los sembrados de tormentos y espinos. En el exilio tomó parte la resistencia contra el nazismo en Francia. A partir de mitad de los años 60, se incorpora a la redacción de Mujeres Libres en el exilio. También escribió varios libros de poesía, Cardos y Flores Silvestres, firmado como Sara Guillén. Jardín de Esencias, El lenguaje de las flores, Sus memorias entre el sol y la tormenta». Son una recreación muy viva de sus experiencias que también evocará Antonia Rodrigo en un apretado capítulo de Mujer y Exilio, en 1936. Su presencia se ha hecho notar en diversos documentales, como por ejemplo De toda la vida y en el de Mujeres del 36. Sara decía que el sino del anarquista es el de la premonición y el de la voluntad, y que era un binomio indisoluble. Premonición y voluntarismo, porque no basta para la libertaria prever el futuro, hay que hacerlo. Y como la propia Sara Berenguer lo señala en uno de sus versos, que dice así: «Haciendo, haciendo se hace lo malo, haciendo se hace lo bueno. Haciendo, haciendo lo que se hace ya queda hecho. Haciendo, haciendo se va observando y se va lejos. Haciendo, haciendo la vida avanza y al haber hecho hay esperanza».

los pasos de Ratzinger y que esta vez ha pedido perdón en público por primera vez por los abusos sexuales a niños por parte de los sacerdotes. Así ha afirmado Ratzinger que pidamos de manera reiterada perdón a Dios por todas las personas relacionadas con los abusos sobre menores cometidos por religiosos. En un año tormentoso porque se han destapado cantidad de casos de abusos y encubrimientos diferentes en diferentes partes del planeta. Y seguimos nuestro noticiero de hoy con un notición que nos ha puesto los vellos de punta. Que prohíben la simbología comunista en Polonia. La hoz y el martillo, la estrella roja, toda esta simbología queda prohibido exhibirlos en la democrática, pero eso sí, ultracatólica Polonia. El gobierno ultracatólico, integrista y fascista de Polonia ha logrado aprobar en el Parlamento polaco una ley en virtud de la cual quedan fuera de la ley y quedan prohibidos todo tipo de símbolos comunistas. Los pueblos que no tienen memoria histórica están condenados a repetir viejos errores y fue mucho lo que sufrió Polonia a cuenta de las bandas hitlerianas y las camarillas nazis. Parece ser que Polonia apuesta por el regreso de este tipo de ideologías y en ese sentido ya ha dado varios pasos. Quizás hayan olvidado que soldados portando esta simbología que hoy prohíben, junto con otros militantes, liberaron Polonia de la peste nazi. Y terminamos nuestro noticiero de hoy con una buena noticia. Ué. Sentencia absolutoria para Nuria Pórtulas. Nuria ha sido absuelta en el recurso interpuesto en el Tribunal Superior, en respuesta a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que la condenaba a 2 años y 6 meses de prisión por tentativa inacabada de colaboración con organización terrorista. Además de una multa de 810 euros, 2 años y medio de inhabilitación especial para ejercer el derecho al sufragio pasivo y 8 años y medio de inhabilitación absoluta. Desde Radio Bronca celebramos la puesta en libertad y la absolución de Nuria. Bueno, continuamos aquí esta mañanita en Rebeldes sin Sombras. Ahora queríamos hablar un poquito sobre los CIEs, ¿no? Que a veces recién ahora estamos empezando a leerlos en los diarios, porque la verdad que esta cárcel está bastante oculta en los medios de comunicación. Pero los CIEs son centros de internamientos para extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en España, ser extranjero ilegal, inmigrante ilegal, no es un delito penal, ¿no? Tendría que ser como una falta administrativa. Eso en lo legal, pero en lo real es casi como un delito penal. Porque, ¿qué pasa si te agarran sin papeles caminando por la calle o saliendo o en el metro, como está haciendo la policía ahora, los Mossos adentro del andén pidiendo documentación por los rasgos físicos o la forma de hablar, ¿no? Porque lo he visto. ¿Qué es lo que hacen? Te piden documentos y si no tenés documentos, antes te daban la orden de expulsión en 5 días y si te volvían a agarrar, sí que te metían en estos centros y te deportaban de alguna forma. Pues ahora, hace unos cuantos años ya se están endureciendo las medidas de represión contra los inmigrantes y directamente pueden llevarte detenido o detenida, como era el caso de alguna de las chicas que contaban que iban a comprar el pan y terminaban detenidas en el centro, en el CIE, por ejemplo, aquí en Barcelona, en la zona franca. Pues los CIE son estos, son cárceles para inmigrantes que están en una brecha legal porque no son ni legales ni legales. En realidad tendrían que ser ilegales porque no se puede tener detenida una persona encarcelada por ser inmigrante, pero lo hacen. Lo hacen durante mucho tiempo, están en condiciones infrahumanas y bueno, no voy a explayarme en esto, sino solo decir que últimamente en el CIE de Zona Franca había salido la noticia de que un joven de 21 años, Mohamed, fue asesinado dentro del CIE, es decir, apareció ahorcado, ¿no? Que, bueno, cada uno interpretará si fue suicidio o no, nosotros decimos que fue un asesinato. Mohamed apareció muerto y lo asesinaron dentro del CIE y esto desató una ola de furia y de rabia dentro de sus compañeros y compañeras en el CIE y la gente solidaria de afuera. Entonces empezó una campaña de denuncia contra los delitos que comete la policía, el abuso de poder y apremios ilegales dentro de esta cárcel, cómo se los trata y a denunciar la forma de vida que tienen ahí dentro. Sus compañeras y compañeros y la gente solidaria empezó a hacer esta campaña y se hicieron distintas manifestaciones dentro en la puerta del CIE de Zona Franca. La última concentración antes de esta gran huelga de hambre que comenzaron fue el domingo pasado. Domingo creo que fue, 6 de junio, ¿no? Sí. Domingo 6 de junio, donde se hizo una serie de recitales en la puerta del CIE con distinta gente que vino a hacer hip hop, un hip hop combativo, hip hop de las pateras, hip hop de los sin papeles, ¿no? Como rapeaban y contaban sus experiencias. Contra las fronteras. Contra las fronteras. Este recital lo que hacía era denunciar lo que se estaba viviendo adentro, pero aparte darle ánimo y moral a aquellas personas que estaban del otro lado de la verja y que nos podían escuchar mientras se gritaba y se acompañaba. Y de hecho la policía los sacaba de la sala común para que no escucharan a los que estábamos afuera, ¿no? Este acto de solidaridad que se llevó durante toda la tarde del domingo trajo como aparejado que había algunas personas dentro que ya habían empezado a hacer la huelga de hambre para denunciar estos apremios ilegales y atropellos y abusos de poder que estaban recibiendo. Pero al día siguiente, el día lunes, se comenzó masivamente una huelga de hambre. 150 personas. Dentro del mismo empezaron día. La huelga de hambre el lunes 7 de junio. Esta huelga de hambre, evidentemente, ya la policía estaba muy molesta y el jefe también del CIE estaba muy molesto. Entonces eran, bueno, forzados a la fuerza, a pegarles maltratos y de todo para que dejaran la huelga de hambre. Pero, al contrario de eso, la huelga de hambre se hacía cada vez más grande. La gente solidaria, a partir del día lunes, empezó a ir a la puerta del CIE todos los días a las 5 de la tarde a solidarizarse con la huelga de hambre. Y así pasó el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado con una concentración, manifestación en el Raval a las 5 de la tarde también, denunciando la situación de lo que estaba sucediendo en el CIE, que está sucediendo y que toda la prensa calla y que recién el día viernes empezaron a sacarlo en los telediarios y en la prensa burguesa, ¿no? A comentar qué es lo que está sucediendo, porque esta voz de esta gente que no quieren darle la voz, esta voz ya se está haciendo oír por todos los poros de esta sociedad podrida. Entonces, nosotras queremos hacernos eco de la voz de la gente de los CIEs y de la gente solidaria y contar un poquito qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están reclamando con esta huelga de hambre. Decir que los grupos solidarios y solidarias en apoyo a esta huelga de hambre y la denuncia rotunda, constante, sobre la situación de dentro de los CIEs. Se han sumado a las reivindicaciones de la gente que está dentro y hay unos puntos de reivindicación y exigencia, ¿no? Y dicen así: exigimos que ningún interno más sea sometido a ningún tipo de agresión, amenaza o vejación por parte de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que custodian este centro de privación de libertad. Decimos esto porque hemos constatado que dentro del CIE de Zona Franca es habitual que se profieran comentarios racistas y vejatorios hacia los internos y sus familiares. Porque también hemos constatado que hay policías, tanto del CIE como del Grupo de Expulsiones de la Policía Nacional, que emplean la amenaza como herramienta de gobierno del centro y a la hora de realizar deportaciones. Y porque hemos constatado que muchas personas que han pasado por el CIE han sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de la Policía Nacional. Asimismo, anticipándonos a lo que se nos dirá, queremos dejar bien claro que si hasta el momento no se han deportado tras las situaciones de que si hasta el momento no se han presentado muchas denuncias por malos tratos o tortura, es porque muchas de estas personas son deportadas tras las situaciones de agresión. Quiere decir que inmediatamente cuando hay un intento de denuncia de las agresiones, la casualidad llega y de repente son deportadas, ¿no? Porque las personas tienen miedo a las represalias debido a su condición de especial vulnerabilidad como inmigrantes sin papeles, ya que muchas de ellas lo sufren en silencio y sin apoyo. Incluso en ocasiones cuando se comienzan los trámites necesarios para proceder a la denuncia, nos hemos encontrado con que la persona torturada es deportada de manera veloz. Perdón, ya lo había comentado antes. Continúa diciendo: exigimos que se garantice el derecho a la asistencia médica de las personas internadas que lo precisen. Decimos esto porque hemos constatado que el servicio médico que ofrecen el CIE de Zona Franca es absolutamente deficitario e irresponsable. Hemos conocido de casos en que a personas con enfermedades crónicas se les niega la medicación y la asistencia médica. Hemos conocido de un caso en el que, a pesar de tener un pie, una mano y el cuello en muy mal estado y estar prácticamente inmovilizado, se le impedía el derecho a la asistencia médica. Muchos internos coinciden en afirmar que lo único que suministra el médico son gelocatiles, aunque estés realmente mal. Y asimismo, muchos internos han declarado que muchas personas dentro se enferman debido a la falta de higiene y de asistencia médica. Asimismo, no existe ningún tipo de asistencia psicológica a pesar de que las personas lo hayan requerido. Punto 3. Exigimos que se garantice la elección de llevar a cabo una huelga de hambre por parte de los internos. Decimos esto porque hemos constatado que tanto en esta huelga de hambre como en otras, miembros de la Policía Nacional han amenazado con deportar a los huelguistas y a muchos les han deportado de manera urgente, y que han empleado la violencia y la amenaza de esta para amedrentar a las personas que decidían protestar por su situación. Este es uno de los motivos que han hecho que el número de personas en protesta haya ido disminuyendo progresivamente. Hemos tenido conocimiento de que el pasado martes 8 de junio entraron al CIE miembros de la Unidad de Intervención Policial, es decir, antidisturbio, con las porras en la mano para amedrentar a los internos. Actualmente siguen en huelga de hambre entre 10 y 15 personas. Exigimos que se investigue, punto 4. Exigimos que se investigue hasta el final la muerte hace 3 semanas de Mohamed, un joven de 22 años. Lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Exigimos, punto 5, que se garanticen todos los derechos que les corresponden a los internos en el CIE y a sus familiares. En especial, que se les informe con suficiente antelación a ellos, a sus abogados y a familiares del día y la hora que serán deportados. La situación actual es que muchos familiares se enteran por otro interno o cuando acuden al CIE a visitar de que su hermana, madre, hija, amigo o pareja de repente han sido deportados. Asimismo, exigimos que cese la situación de falta de higiene, de hacinamiento, donde normalmente duermen 6 internos en la misma celda, que la comida sea de calidad, que no se sancione ningún interno con aislamiento. Punto 6. Por todos estos motivos y porque, por un lado, estamos absolutamente en contra de que se prive de libertad a personas por cuestiones de índole racial o de procedencia, y por otro, porque consideramos que las políticas de expulsión y migración del Estado español y de la Unión Europea son racistas e intolerables, exigimos, además del respeto absoluto a los derechos de las y los internos, el cierre inmediato del CIE de Zona Franca y del resto de centros de internamiento del Estado español, así como la puesta en libertad de todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran en su interior, poniendo fin a la maquinaria de las deportaciones. Sin embargo, mientras siga existiendo, hemos tomado la firme decisión de no parar de escuchar y observar todo lo que acontece en el interior de estos centros de internamiento, estas cárceles para inmigrantes.

Grupo de solidarias en la huelga de hambre del CIE de Zona Franca de junio de 2010. Comunicado íntegro de la persona que ha estado internada en el CIE. El relato de una experiencia. Nunca imaginé pasar por una experiencia tan sombría y dolorosa en mi vida, en la que fui humillado y marginado. No cometí ningún delito ni crimen, pero se me trató igual o peor. Mi experiencia en el centro de internamiento para extranjeros es triste. Estaba en una prisión, donde los guardias me gritaban sin ningún respeto, con un sentimiento de racismo. No contamos con asistencia médica, no les interesa a nuestra persona como ser humano. Su fin único es solo de expulsarte. Recibimos amenazas de llamar a los antidisturbios para que nos intervengan supuestamente por desorden y por hacer los reclamos del trato que recibimos. Intentamos realizar una huelga de hambre en protesta por los malos tratos, pero con la intimidación de castigarnos nos desorganizan y nos reprimen. Nos pinchan nuestras llamadas, controlan las cosas que hablamos con nuestros familiares o con las personas que nos visitan. No dejan que el exterior tenga ningún conocimiento de todos los malos tratos recibidos y cuando vienen antidisturbios no tienen ninguna consideración. Nos tratan peor que animales sin ningún tipo de respeto. Vienen personas que nos intimidan con amenazas y mentiras y con preguntas como «Si tú quieres quedarte, firma». «Que si quieres volver, vuelve». «Que si no hay problema, pero firma». «Para que firmemos los retornos voluntarios». No respetan las alegaciones o recursos que se presentan y las personas que tienen mayor oportunidad de quedarse sin previo aviso las sacan a las 4 o las 5 de la mañana y se los llevan al aeropuerto, pese a que algunos tienen aceptados o con cita previa para presentar la documentación necesaria para la regularización. Cuando te llevan al aeropuerto te entregan a la policía, te meten en un calabozo y al momento de subirte al avión te sacan primero enmanillado. Sin poder resistirte porque te pegan, te gritan, te intimidan con palabras como «igual saldrás dentro de 10 o 15 minutos, pero irás atado y como un perro». «¿Por qué no te vas? Eres tonto. Tú ibas a ir en primera clase, ahora irás como animal». Con esos tratos es imposible conciliar el sueño. Uno no sabe qué puede pasar. Se entra en una depresión porque se ha lamentado pérdidas de vidas de los que nos pueden pasar. Con estos tratos es imposible conciliar el sueño. Uno no sabe qué puede pasar. Se entra en una depresión porque no se ha lamentado pérdidas de vida de los que nos encontramos allí. Con la esperanza de que personas puedan apropiarse de nosotros, que puedan reclamar. Porque somos seres humanos, son con derechos y obligaciones. Como todas las personas de nuestra sociedad, sin distinción de raza, sexo ni religión, solo como personas. Abajo los muros de las prisiones. Y bien, aquí terminamos con el tema de los CIES, del Centro de Internamiento para Migrantes de Barcelona. No olvidemos que hay varios internos que están en huelga de hambre. Podéis seguir las noticias también o las acciones o concentraciones y muestras de solidaridad también en la página de Te Quedas Donde Quieras, también en el blog de Enredadas. Y aquí hemos finalizado el tema con un testimonio en primera persona de la situación que se vive dentro del CIE. Y decirte que seguimos aquí en Rebelde Sin Sombra, que estamos en directo, que puedes hacer tus intervenciones si lo deseas llamando al teléfono 93-359-4900. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a irnos a Arizona a hablar de leyes racistas desde el otro lado del charco, que no hay mucha diferencia con la situación aquí actual. Bueno, como decía la compañera, continuamos con más leyes racistas, ¿no? Si bien acá la inmigración no es un delito penal, pero lo es en la realidad, en Arizona, en Estados Unidos, ahora es real como antes, pero legal también. La ley 1070 de Arizona es la ley que permite detener a los inmigrantes por escucharlos hablar el idioma castellano, por sus rasgos físicos, detenerlos y meterlos en cárceles, porque a partir de ahora ser ilegal en Arizona es un delito penal. Y tenemos un artículo acá que dice así: la ley 1070 de Arizona, cacería y humillación para los latinos. El mes próximo entra en vigor la polémica norma que habilita arresto solo por el color de piel o aspecto. Y dice el sheriff de Arizona: tengo a mis hombres listos. El 29 de julio próximo, cuando entre en vigor la ley 1070, haremos una gran redada. A partir de ese momento, todo inmigrante ilegal que se nos cruce por el camino quedará detenido. El sheriff de Phoenix, Arizona, Joe Arpaio, que podría ser Arpía más que Arpaio, se frota las manos y dice: la caza de inmigrantes ilegales lo apasiona, lo excita y hasta le divierte. Me acusan de racista, dicen que soy Hitler, pero mi único interés es que se cumpla la ley. Estar en este país sin documento es ilegal. ¿Y sabe una cosa? Soy uno de los hombres más populares de esta ciudad. Mi cargo es electivo. Desde que fui elegido por primera vez en 1992, ya me han reelegido 5 veces, explica orgullosamente Arpaio o Arpía. Y continúo, digo, las voy a leer esta nota porque es interesante continuarla de leer, aunque no estamos leyendo mucho, porque todo lo que dice no tiene pérdida lo que dice este tipo. Es un fascista nato, ¿no? Y está todos los comentarios de él. Dice: los detenidos aquí no pueden ni enviar ni recibir cartas, porque siempre las usan para contrabandear cosas. Solo pueden usar las postales que les damos nosotros. Una de las postales muestra a un grupo de mujeres vestidas con sus rigurosos uniformes blancos y negros de la prisión limpiando las calles de la ciudad, con sus pies atados a una cadena. Y dice, mantenga la belleza de Estados Unidos. Dice la postal: el crimen no reditúa. Dice otra de las postales que muestran una foto al sheriff con una gran sonrisa. La 1070 es una de las leyes anti-inmigración más racistas de Estados Unidos. Cuando el mes próximo entre en vigor, cualquier sospechoso de piel morena o que hable en español podrá ser detenido por los agentes de Arpaio y ser arrestado. Se calcula que en Arizona hay 460.000 hispanos ilegales. Las cárceles están superpobladas, pero estamos agrandando la ciudad de las carpas y tendremos lugar para 1.000 presos más, dice el sheriff. Los alambres de púa, las torres de vigilancia, se ven desde lejos. Los detenidos viven en carpas pese a que la temperatura alcanza 45 grados. Comen solo 2 veces al día y están obligados a usar calzoncillos rosas. La razón oficial es impedir que se los roben cuando se van, dice, ¿no?, el sheriff. Porque a ningún hombre le gusta el rosa. Los obligamos también a usar medias y toallas rosas, dejando en claro que la humillación forma parte del castigo. Esto no es una cárcel, es un infierno, no es humano, nos morimos de calor, dice Alfonso Noriega, uno de los presos ilegales. Me detuvieron y aquí sigo, esto es una injusticia con todo lo que nosotros trabajamos en este país. Bueno, y continúan un montón de cosas sobre esta ley, y luego habla, bueno, como un ex senador también del mismo lugar, y dice que compara la situación que se está viviendo en Arizona actualmente con la de Sudáfrica de la Perdey. Y está este mismo senador, está muy enojado con Obama, y dice: nos dicen que no tiene los votos para sacar la ley de inmigración. Pero ni Johnson, cuando hizo aprobar el Acta de los Derechos Civiles, ni Lincoln, cuando abolió la esclavitud, tenían los votos. Lo que tenían eran coraje y valentía, bueno, dice este hombre, ¿no? Yo estoy realmente muy decepcionado con Obama, y se lamenta. Así como este ex senador que tenía confianza en un gobierno parlamentario y aparte es de origen inmigrante este senador, por eso tenía confianza en un presidente negro, como él se vendía, ¿no? Bueno, ya vemos que no ha cambiado mucho la relación y que de hecho dentro de las leyes racistas de Estados Unidos esta es la peor de todas en todos los tiempos, en gobierno de Obama. Y realmente, por más que cada estado sea independiente y este lugar es de ultraderecha, porque, bueno, habían hecho una propaganda, esto también lo leo, ¿no? Cuenta que la semana pasada pintaron en un fresco una pared para promover la protección del medio ambiente, y el fresco tenía la cara de 3 niños, y uno de ellos era mestizo. Hubo tantas protestas por la gente del pueblo que sus autores tuvieron que pintarle la cara de blanco. El racismo es abierto, dice Gutiérrez. Si bien el boicot perjudica a los propios hispanos, todos están dispuestos a pagar el precio. Antes había divisiones entre los que ya tenían 3 o 5 generaciones viviendo aquí y los nuevos inmigrantes, pero ahora la ley nos unió a todos. Le cambiaron el color a la cara del niño. Es un pueblo de ultraderecha, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces esta ley que, bueno, va a entrar en rigor ahora, en julio, y esto es lo que se espera, ¿no? Claro, lo que habíamos leído también en otro programa aquí de Rebeldes sin Sombra, yo creo que ya había, o sea, bastantes organizaciones en contra de esta ley que se estaban organizando para combatirla en el sentido, o que tenía un sentido el tema de recoger firmas y de intentar parar esta ley antes de que entrara en vigor, que no sé. Me imagino que eso, ese motor en contra de esta ley tiene que estar puesto en marcha, porque evidentemente la población latina en Estados Unidos es bastante alta y bueno, la gente va a pelear por esa ley racista, ¿no? Evidentemente. Sí, incluso hemos contado que el 1 de mayo la convocatoria era esa, ¿no? En todo Estados Unidos y en México, de los dos lados, era contra esta ley. Y acá dice que en Arizona hay 460.000 hispanos ilegales. Ilegales, o sea, legales ya muchos más, ¿no? Pero, claro. Pues, 460.000. Wow. Poca broma. Oh, sí. Y si ya empezó la casa de... Porque es una casa terrible, como la está nombrando el sheriff, que están esperando ese día para salir. Bueno, esto sí que puede ser un quilombo bárbaro. Aparte, no lo habíamos nombrado en el noticiero Noticias Rápidas, pero el día viernes, un niño jugando en el... ¿No? Ahí en la frontera con Estados Unidos. La frontera con México. Del lado, un niño mexicano, del lado mexicano, en su propia tierra, jugando en el río, tirando piedras al río, un policía del otro lado de fronterizo yanqui les disparó y lo mató, ¿no? Entonces había una indignación en México de decir, es que nos matan ya en nuestra propia tierra. Nos matan cruzando la frontera, nos matan del otro lado y nos matan en nuestra propia tierra. Y bueno, y yo creo que lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos a todo nivel, no solamente con la ley esta de caza de inmigrantes, sino que lo hacen impunemente en las fronteras todos los días, la caza de inmigrantes, ¿no? Claro, ya hemos hablado, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos, pues, cómo nos intentan vender. Hay un proceso de reforzar esas fronteras, ¿no?, tanto de Estados Unidos con México, como ya acabamos de comentar también de la Europa Fortaleza, ¿no?, que tiene bastante relación también el tema del sí acá, porque ya en Estados Unidos es bastante común, hay a saco de cárceles, incluso empresas privadas que trabajan dentro de la cárcel y los presos trabajan por nada, por muy poco dinero, y las empresas privadas se enriquecen y esto es, bueno, las cárceles en Estados Unidos es un negocio, ¿no? Y cada vez hay más también, y entonces pues ya vemos como que tampoco les hacen falta igual también las leyes como para salir a cazar, ¿no? Porque yo creo que esta historia racista se refleja con leyes o sin leyes, ¿no? Lo único que eso, que me imagino que la gente se va a levantar y que tiene que haber indignación y ya no por parte de Estados Unidos, sino por el resto de la comunidad internacional, ¿no? En plan, que es una ley bastante, o sea, es racista en su nombramiento, pero de manera descarada, ¿no? Con su significado literal, o sea, no es ni siquiera con doble sentido, sutil, ¿no? Es clara. Vamos a perseguir a la gente por su apariencia, por su rostro, ¿no? Directamente. Sí, que es lo mismo que hacen acá, pero que allá está escrito y es legal hacerlo, ¿no? Y claro, es un delito penal. Porque acá lo hacen, ¿no? Vos ves la policía y decías, bueno, ahora estamos buscando sudamericanos, a los de habla sudamericana. Ahora estamos buscando, bueno, antes eran rumanos, ¿no? Que no tenían permiso de residencia. Y así, y van a por un grupo étnico-social y a por ellos y a meterlos presos ese día, toca tal grupo y tocamos nosotros, mañana tocan los otros y esto viene sucediendo acá en España hace mucho tiempo, lo que pasa que aunque eso, que es real pero no es legal, todavía acá no lo han hecho legal, a mí no me llama la atención cuando hablamos en el programa anterior de todo lo que se viene con la crisis, reajustes y recortes, endurecimientos de la ley de extranjería, seguro. Que ya lo estamos viendo, y bueno, y estas medidas las vamos a empezar a ver en la calle, ¿no? Las vamos a empezar a ver cada vez más fuertes.

bien, aquí continuamos en el programa de Rebelde sin Sombra. Ahora vamos a pasar a hablar de la reforma laboral, de los recortes sociales, de cómo está la situación en España. Tenemos las noticias. Aquí la compañera que tiene... Sí, bueno, en realidad lo que queríamos hablar un poquito, que está, es como ya habíamos hablado en el programa anterior del plan anticrisis del gobierno, que no del 12 de mayo, que habíamos dicho la inyección a los bancos, 250 millones de euros, el UVA, está petado esto, el IVA que sube 2 puntos, los recortes en los salarios, los recortes en las pensiones, las ayudas a la maternidad que quedaban fuera y a las personas dependientes, la ley de dependencia, todo esto. Ahora queríamos hablar un poco de la reforma en sí, ¿no? Porque ahora el gobierno... Uy, hace un poco de ruido. Estoy hablando muy... Sí. Ahora el gobierno ha sacado la nueva... Va a sacar por decreto. En el programa anterior decíamos, ¿no? Lo que se viene. Lo que se viene, decíamos, la reforma laboral, la edad jubilatoria y leyes más duras para garantizar el orden social, como la ley de extranjería, los desahucios, usurpaciones, civismos y demás, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de una de todas estas cosas. Poco a poco en el programa iremos contando, ¿no? Pero bueno, vamos, seguimos entonces con un poco de esto, ¿no? Y luego ponemos un poquito de musiquita. Dice, Zapatero asegura que la reforma laboral generará confianza en la economía. El presidente de gobierno Zapatero ha asegurado hoy que la reforma laboral que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo miércoles debe generar y generará confianza en la capacidad de crecimiento de la economía española en el medio plazo. Bueno, dice que esta reforma es sustancial y equilibrada, que mantiene básicamente la red de los derechos de los trabajadores y bla, bla, bla, bla, bla. Esto es lo que dice Zapatero, ¿no? Después voy a leer qué es lo que están diciendo también los sindicatos, por ejemplo, la CNT, ¿no? Porque los sindicatos mayoritarios estuvieron de reunión con Zapatero durante unas 10 horas y no, evidentemente no se han puesto de acuerdo para sacar la ley y la van a sacar por decreto. Es decir, si Comisiones y UGT no están de acuerdo, bueno, lo que se viene, ¿no? Porque estos sindicatos son los que han dejado pasar absolutamente todo lo que es la flexibilización laboral, la ETT, despidos improcedentes, con poca indemnización, todo esto lo han dejado pasar, todas las miserias de hoy del movimiento obrero lo han dejado pasar los sindicatos. Pero ahora no lo quieren hacer, ¿no? Imaginemos, ¿no?, lo repodrida que va a ser esta ley. Y dice, la reforma laboral española facilitará a las empresas el despido de los trabajadores. El gobierno español aprobará una reforma el próximo 16 de junio a espaldas de los sindicatos. Tras casi 11 horas de reunión, entre el Ejecutivo y los sindicatos no han logrado ponerse de acuerdo, por lo que el gobierno ha dado la negociación por finalizada y aprobará por decreto la reforma laboral, aplaudida por todos los empresarios. Las diferencias entre la patronal y los sindicatos respecto al abaratamiento de los costes del despido ha sido insalvable. Y a las 6 de esta madrugada, esto es del día viernes 11 de junio, tras más de 10 horas de reunión, ha finalizado la negociación. Debido a las condiciones que ofrecen para los trabajadores, la aprobación de este decreto podría desencadenar una huelga general. Dice, la reforma reconocerá como despido procedente, es decir, despido procedente que está bien válido, ¿no?, a aquellos que se realicen por empresas que aleguen estar atravesando una mala situación económica. Este tipo de despido permite que la indemnización al trabajador pase a ser de 20 días por año trabajado, cuando antes era de 45 días, ¿no?, por año trabajado. Sí, 33 lo dice también, lo dice la CNT, y en este otro encontré lo de menos aún, ¿no? 20 días por año trabajado. Lo que la nueva ley, ¿no? Dice, otro aspecto muy criticado es que el Estado, a través del Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, que es lo que va... Es, ¿no?, como una institución que arma el Estado para subvencionar estas indemnizaciones por despido de las empresas que deben pagar a sus trabajadores. Es decir, que FOGASA va a asumir el pago de los 8 días de indemnización. Una parte del Estado y una parte del Estado. Claro. Esto es ridículo. Que en momentos de que hay crisis y en vez de que, les, y que el Estado, hablamos en el programa anterior, todos los recortes en lo social, educación y salud que ha hecho, que es terrible, Encima salve a las empresas y a los bancos diciendo que va a pagar el Estado una parte de las indemnizaciones de este despido procedente que ahora se va a poder hacer con la reforma laboral. Es decir, que no están ni siquiera obligadas las empresas a pagarte toda la indemnización que te han robado de tu trabajo durante todos esos años, ¿no? Que es tu dinero. Bueno, ¿qué dice la Unión Europea con todo esto, ¿no? Porque ya sabemos que los sindicatos se oponen, los empresarios aplauden. ¿Y qué dice la Unión Europea? Este martes el Eurogrupo se mostró a favor del decretazo del gobierno español, argumentando que la reforma laboral y el congelamiento de las pensiones debía aprobarse con determinación. Además, la Unión Europea exigió al Ejecutivo que especifique más medidas de recorte social para el 2011. Están exigiendo más cosas, ¿no? Un comisario de Economía europeo, Olli Rehn, no sé cómo se pronuncia, afirmó que confía en el compromiso de España a la hora de tomar las medidas necesarias para reconducir el déficit por debajo del 3% para el 2013 y convencer a los mercados. Bueno, y continúa, ¿no? No lo voy a leer todo porque es mucho, pero como esto es un poco lo básico, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma laboral, porque en realidad el otro día, ¿no?, una compañera me decía, pero ¿de dónde se puede descargar? ¿Cómo podemos saber? Porque sabemos que va en este decreto, en realidad tenemos todos, yo no he visto el borrador completo de la reforma laboral. Si alguien lo tiene y nos quiere llamar y quiere decirnos dónde lo podemos encontrar, estaría bien para saber, poder, porque seguramente tiene muchas más cosas. No, esto es como lo que más se está hablando, que es lo que todo el mundo se opone, pero seguramente... Y creo que no está ni acabado, ¿no? O sea, que por eso no sale, creo que el borrador, porque todavía se están ultimando los cosas. Claro, sí. Los últimos detalles. Bueno, después tenemos aquí un panfleto, ¿no? De unas reivindicaciones de la CNT, que también habla, ¿no?, de que todas algunas de las propuestas de todo esto... oficiales, ¿no?, es el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento del periodo del cómputo de la edad de jubilación y una nueva reforma laboral, que es lo que acabamos de decir, que ellos dicen que es de 33 días por año trabajado, ¿no?, y que en otros lados decían 20. Y dice, nosotras y nosotras, sin embargo, tenemos muy claro que existe otro camino para atajar la actual situación de crisis sin necesidad de recortar todavía más los derechos de las trabajadoras. Y dicen, reducción de la jornada laboral, lo que estimulará el reparto del empleo, bajando el desempleo y mejorando la calidad de vida dentro y fuera del puesto de trabajo. Supresión de las horas extras, que causan un profundo perjuicio a la economía tanto individual como colectiva. Y eliminación de las subvenciones a empresas, bancos y cajas, evitando así el desvío de los fondos públicos financiados por todos hacia intereses y beneficios privados. Bueno, estas son algunas de las reivindicaciones de la CNT, distintas a las medidas que está planteando el gobierno como salida a la crisis, ¿no? Es decir, las trabajadoras y los trabajadores nos vemos afectados por esta reforma laboral y en realidad hay formas de afrontar que la crisis, como se viene diciendo desde hace años, ¿no?, que la paguen los ricos, y en realidad las y los trabajadores lo que hay que hacer es aunar filas y no ir peleando cada uno por su ahora me recortan a mí, mañana le recortan al otro, sino que realmente si los sindicatos no llaman a la huelga general, pues hacerla. Como decía hoy el poema, ¿no? Hacer, que lo hecho está hecho. Pues creo que es hora de empezar a tomar las riendas por nuestras manos, ¿no? Y estas medidas que están proponiendo la CNT de reducción de la jornada laboral, es verdad, si no hay trabajo, se reduce la jornada. En vez de trabajar 10, 12 horas u 8, y, bueno, con horas extras se trabaja un montón de horas por día. Si se reducen las horas de trabajo, evidentemente va a haber más trabajo para más gente, ¿no? Trabajar 3, 4 horas, pero sin que te bajen el sueldo, claro está. Sé de Alemania, por ejemplo, hizo este intento. Lo que pasa es que ahora Alemania empieza a recortar otra vez, ¿no? O sea, otra vez, ya de lleno, así. Alemania sí que hizo, en vez de que las empresas echaran a la gente, el Estado asumió parte de... se redujeron la jornada, pero esa parte como para pagar, o sea, cobrar el paro lo pagaba el Estado, no lo pagaba la empresa. Entonces la empresa mantenía como a los trabajadores menos horas, pero otra parte la pagaba el Estado, y entonces Alemania acaba de llegar a un punto y ha dicho, está también por el recorte. O sea, que ni siquiera esa opción ha podido salvar también un poco, entre comillas, el que igual con buena intención, ¿no?, la iniciativa de reducir jornada, pero para no echar a la gente, y al final están los recortes de raíz, como está pasando de manera sucesiva en el resto de Europa, ¿no? Que empezaba sí. Italia... todos lados. Islandia también entró en crisis, Alemania, Reino Unido, Portugal, Grecia, España. O sea, y están más o menos todos con los mismos planes del FMI. La Unión Europea lo que quiere es más o menos para todos lados lo mismo. Uh-huh. Recortes en los sectores fundamentales. Educación, uh-huh, social y salud. Es lo que está planteando en todos los países. Lo que pasa que, claro, no es comparativo como las políticas sociales de España con ni con el Reino Unido, ni con Alemania, ni con... Bueno, pero con Italia igual sí, ¿no? Que es lo mismo lo que está haciendo. Sí, con Italia Juanes y Portugal, pero que con Reino Unido, Alemania, por ejemplo, no. Que hay una diferencia clara, ¿no? Aquí encima ni siquiera nunca hemos tenido como unas políticas sociales fuertes y ahora los recortes están por ahí, pues a ver dónde se va a acabar, ¿no? Uh-huh. También. Bueno, y nos vamos ahora con un poquito de música y luego continuamos también con otra nota, que los trabajadores se manifestaron también ahora en estos días contra el plan de ajuste económico anunciado por el gobierno, esto ya en Italia. Y lo comentamos después de un poco de musiquita. Y bien, aquí seguimos, estamos buscando el tema. Y ahora vamos a poner el tema de música. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. De más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Decir con eso de la libertad, usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir. Bueno, continuamos entonces con la manifestación que se realizó este sábado en Italia. Dice, miles de ciudadanos marcharon este sábado por las principales calles de Roma en rechazo al plan de ajuste económico aprobado por el gobierno, que contempla un recorte en el gasto público para reducir el déficit y evitar que la nación sea arrastrada como pasa con la recesión en Grecia. Dice que los manifestantes condenan las medidas económicas aprobadas por el gobierno italiano, entre estas el congelamiento de los sueldos de empleados públicos hasta el 2013. Bueno, el sindicato, la CGT italiana, ¿no?, convocante a la manifestación, remarcó que el ajuste de la economía frena el desarrollo, que realmente es lo que el discurso del gobierno, ¿no? Hay un bloque social a quien nadie pregunta qué se puede hacer para apoyar el saneamiento de las cuentas del país, dice el sindicato. Este plan no es sujeto. No hace nada para la reforma, el desarrollo y el empleo. Dijo tras cuestionar, en Europa se le hizo un llamamiento a todos los ciudadanos a sacrificarte y no solo a los trabajadores. Para evitar que Italia sea arrastrada por la recesión, el gobierno de Berlusconi prevé recortes de 24 millones de euros en el gasto público, tanto en el 2011 como en el 2012. Alcanza la citada meta, implica, entre otros aspectos, el congelamiento de los sueldos de 3,5 millones de empleados públicos hasta el año 2013 y recortar el 10% de los salarios, bueno, a los altos cargos, que eso está bien, ¿no? También incluye congelamiento de inversiones por 13.000 millones de euros para regiones, provincias y ayuntamiento. Asimismo, se retrasará por 6 meses la jubilación de los trabajadores que cumplan los requisitos, entre otras medidas. Los trabajadores tienen pautado otra huelga general para el próximo 25 de junio contra las medidas del gobierno. Esto es lo que está sucediendo en Italia. Ya sabemos que está convocada otra huelga general para el 25 de junio y que, bueno, que como vemos, las medidas son bastante parecidas, ¿no? Recortes, congelamientos hasta el 2013, se retrasa por 6 meses la jubilación de los trabajadores que están cumpliendo ahora los requisitos, no se van a poder jubilar en estos 6 meses. Y bueno, y esto, ¿no? Y que esto afecta a 3,5 millones de personas. Esto es lo que está sucediendo en Italia, que no es muy ajeno a lo que está sucediendo acá, ¿no? Y como no es muy ajeno a lo que está sucediendo acá, vamos a poner un audio que nos va a ubicar la situación. Destrucción de empleo, excesivo endeudamiento, el petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado. Subir impuestos, cunde el pánico. La crisis más grave desde hace 80 años. Y en este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En algunos casos subida de impuestos. ¡Dios mío! Subida de impuestos, impuestos. Fijando el camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, complicado. No se ha dicho hasta ahora, pero él ha dicho que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Βρήκα ένα πέρασμα στα κρόνηρο εκτός σενάριου και συμμαζεύτηκα εντός ορίου. Πήρα τα μυστικά μου, έλυσα τα σιωπηλά μου και ήρθαν κοντά μου. Όσα μαθήνανε καιρό στη μοναξιά μου, να στοιχιώνω, να ντρώνω κι ονείρατα να πληρώνω. Να μεγαλώνω, κατάρες και ευχές να πληρώνω. Κι έτσι χάθηκε για πάντα η βλακεία από γύρω μας. Τα σκουπίδια βγάλαμε έξω από το σπίτι μας και βρώμησαν όλα. Πήραν ανάσα μεγάλη οι καθαρές φωνές. Υψώσαν κεφάλι, γίναν βροχιά από λεβεντιά. Αλήθεια και αγάπη πάνω στην ξεραμένη και σκισμένη απάτη τη λάσπη. Μέχρι τώρα το Λομπάπ έκανε ιχνογραφία σε μια καρικατούρα. Ελληνική δισκογραφία, γελιογραφία, εσκάτου είδους και από μίμηση. Καλλιό αργά το πυραμίδιση. Τώρα βουτάμε τα πινέλα στο δικό μας χρώμα. Και από τα μεσούρα να με την μπουκιά στο στόμα. Εμείς οι άτακτοι και χιλιοκολλημένοι. Στον αρωμάτο μας τον ήχο μένουν μεταμένοι. Καημένοι. Γράψτε κι άλλα, πεστε κι άλλα, δείξτε κι άλλα. Το πυρόσταμο που βγαίνει δεν μας λείπει στ' άλλα. Σας έχει κάψει το μυαλό η τρελοπαρέα από το πέραμα. που στην άκρη του ονείρου βρήκε πέρασμα. Βρήκαμε πέρασμα εκτός σεναρίου και καταλάγιασε για λίγο ο θυμός μας. Και ξαναφτίσαμε στα μούτρα αυτού του κόσμου τα αστείου φωτιά μέσα από τα σωθικά και το μικρόφωνο μας. Βρήκαμε πέρασμα σε ένα τόπο που δεν ξέρετε. Εκεί που κρύβονται τα πιο τρελά σαλέματα. Ψέματα αφήσαμε στο λίθαργο να χαίρεται. Που έχει γλιτώσει από τα δικά μας τα μπερδέματα. Μπήκα σε πέρασμα απρόοπτο εκτός σενάριου. Σκισμένη χάρτινη μια πόρτα σε σελίδα βιβλίου. Και ενώ εκνοτίστηκα στο λίκνο της πληθώρας του απείρου, ισορρόπησα μονάχη στην άκρη του ονείρου. Και είδα τότε μπροστά μου όσα ήταν πάντα μπροστά μου. Όσα απέφευγα ή έφευγα πριν χάσω τα μυαλά μου. Να που τώρα την πιο κατάλληλη ώρα. Μέσα από του μύθου τη χώρα και από του ύπνου τη φόρα. Προχώρα μου πε μια παρέα από την τρέλα πιο ωραία. Πάμε για πράγματα σπουδαία και ακραία. Σαν μια κιθάρα σπανιόλα που πάει κόντρα σ' όλα. Και την ψυχή μου σιγοντάρει επιτέλους τσεκόλα. Απ' τη μιζέρια σου σε γυρέσει μύθα. Απ' τη μιζέρια σου σε γυρέσει μύθα. Απ' τη μιζέρια σου τη μικροσκοπική φωνή σου. Φτιάξε τον κόσμο σαν ανοιχτό καρδό και πες εκείνη σου. Θυμήσου τον ίδιο δρόμο περπατήσαμε. Αλλά στο τέλος απάλι άκρη βγήκαμε. Κοίταμε, γεννιέμαι πάλι και αφήνομαι. Δίνομαι τα λόγια μου και τη ζωή μου. Δίνομαι στη μουσική και με όσα έχω κλείνομαι και αμήνομαι. Για όλα και για τίποτα ευθύνομαι. Θα γίνομαι στάχτη. Θα με λουλούδι και αγκάθι. Μέσα στα κρόνηρο θα βρίσκω να σου φέρνω χρυσάφι. Για να το θάβεις πιο βαθιά στο πουθενά. Μα θα στο φτιάχνω τραγούδι ξανά και ξανά. Βρήκα ένα πέρασμα εκτός σενάριου και γράψα λόγια καινούρια να το γιορτάσω. Ζήτησα απ' το όνειρο να αντέξει ως τη δύση του ηλίου. Κι όταν νυχτώσει στο πέραμα θα ράξω. Φτιάξαμε πέρασμα στενό και απόμακρο που κάνει κύκλους στο μυαλό μας πριν να φτάσει. Να ξαποστάσει για λίγο εδώ στα κρόνηρο. Απ' της φωτιάς τη φέξει ως τη χάση. Βρήκα ένα πέρασμα. Βρήκα ένα πέρασμα στα κρόνηρο. Βρήκα ένα πέρασμα. Βρήκα ένα πέρασμα στα κρόνηρο. Y bien, aquí continuamos con el programa de Rebelde sin Sombra. Decir que está sintonizando Radio Bronca el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar en el 96.6 de 12 de la noche a 2 de la tarde del mediodía. Ahora acabamos de terminar de hablar de la reforma laboral, de los recortes sociales, del pánico, de la crisis, de que Europa se hunde o no, o sí, no sabemos. Lo que sí sabemos que no tendremos pensiones porque ya no es que la tengamos que pagar a los 67, yo creo que no vamos a tener. Y a lo mejor lo que dijimos en el programa anterior no es una broma, igual volvemos a la peseta, quién sabe. Ahora, cambiando de tema, puedes, bueno, de todos los temas que hemos venido hablando en el programa, que hemos hablado en memoria y en homenaje a Sara Berenguer, mujer anarquista de Mujeres Libres, que nos ha dejado hace unos días. Hemos estado hablando del CIES, del Centro de Internamiento para Migrantes aquí en Barcelona, de cómo está la situación. Hemos hablado de leyes racistas, de la ley de Arizona, de Estados Unidos, en comparativa con la ley de extranjería aquí en España. Y ahora vamos a hablar y retomar, que ya hemos comentado en algún programa anterior, sobre la situación de San Juan de Copala, de Oaxaca, en México, cómo está la situación. Ya hemos comentado de los asesinatos y el ataque a la caravana por paramilitares y ahora tenemos más noticias, un segundo intento de poder llegar a este municipio para poder llevar ayuda y que al final no ha podido ser posible. Sí, nosotros habíamos seguido, ¿no?, lo que ha pasado en mayo, que es que, bueno, que en la región de Oaxaca, en México, hay un municipio autónomo que es San Juan Copala y está totalmente cercado por los milicos y por paramilitares mexicanos, ¿no? La situación se ha puesto últimamente bastante jodida porque en este municipio autónomo de San Juan Copala los paramilitares hicieron una internada hace un par de semanas o tres y mataron a bocajarro a la Betty Cariño y a Giri Jacola, ¿no? Esto ha sido también un detonante más para que la gente vuelva a tener fuerzas e intenten de nuevo ir hacia el municipio y mostrarles su apoyo, no solamente a nivel místico e ideológico, sino también a nivel material, ¿no? Cargando más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y víveres que se pretendían entregar allí en la comunidad, ¿no? Claro, el problema ha sido que tanto el gobierno federal, estatal y federal, con la complicidad de grupos de criminales y paramilitares, han impedido que esta misión pues tenga lugar, ¿no? Y que toda la gente que se había concentrado para salir en caravana, pues no hayan podido llegar a su recorrido final, ¿no? Que era el municipio autónomo de San Juan Copala, que está viviendo un cerco totalmente esto paramilitar y con el bueno y con el consentimiento del gobierno, ¿no? Y que mantiene a la gente en condiciones de vida bastante precarias, ¿no? Pues no les llegan todos los víveres, todos los alimentos y todas las cosas que necesitan, ¿no? Entonces, claro, la caravana esta ha sido integrada por personas de varias ideologías políticas diferentes y con bastantes ganas de poderse entender, ¿no? Porque igual en otras condiciones pues no hubieran podido caminar juntas, pero sí tenían claro que lo importante en este momento era aunar fuerza, darle un homenaje a la militante Betty y a Giri, que fueron brutalmente asesinados, ¿no? Y recoger velas en sus diferencias y aunar fuerzas para llegar al municipio de San Juan Copala y que llegaran casi las 35 toneladas de ayuda, ¿no? Bueno, después de esto no pudo ser posible llegar porque según nos hemos enterado y los comunicados que han mandado, pues estuvieron cerquita, pero enseguida la carretera estaba cortada con grandes piedras y cercada por militares que por la supuesta seguridad de las personas que integraban la caravana eran ellos los que los iban a parar para que no siguieran en esta caravana porque temían por la seguridad de la gente de la caravana, ¿no? Cuando la gente de la caravana sabe perfectamente que los militares son cómplices de lo que está sucediendo y que después de los militares están los paramilitares, ¿no? Y los militares no estaban para que los paramilitares no atacaran a la caravana, sino estaban para impedir que la caravana llegara finalmente al municipio autónomo de San Juan Copala, ¿no? Entonces, lo que sí nos gustaría a nosotras es, bueno, ellos piden difusión, nosotras tienen nuestra difusión, tienen nuestra complicidad, les animamos a la lucha, sabemos que no es fácil vivir rodeada de paramilitares y de militares armados hasta los dientes. Y por eso este pequeño homenaje y este seguimiento desde el programa, ¿no? El municipio autónomo de San Juan Copala manifiesta su voz a través de nosotras, pero solamente somos las intermediarias y leemos literalmente lo que ellos piden, ¿vale? El primer punto dice así: los alimentos y víveres que se iban a entregar en esta caravana están resguardados en Huajapán de León hasta encontrar la mejor forma para ingresarlos y entregarlos a la familia de San Juan Copala. También a partir de primeros de junio, las autoridades de nuestro municipio autónomo buscarán formalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como a las distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas en México, para solicitarles su intervención en el envío y recepción de las casi 35 toneladas de ayuda que se entregó para esta caravana. Presionaremos y exigiremos que la Procuraduría General de la República de resultados inmediatos sobre la investigación de los hechos del 27 de abril, pues con su inactividad están siendo cómplices de los asesinatos paramilitares. De no poder entregar en las semanas próximas la ayuda humanitaria concertada el día de hoy, convocaremos a una nueva caravana humanitaria integrada solamente por mujeres de todo el país y del mundo solidario, con un gesto de solidaridad y respaldo a nuestras compañeras que sobreviven en las condiciones inhumanas impuestas en San Juan Copala. Exigimos la desmovilización y el desarme inmediato del grupo paramilitar Ubisoft

Bueno, también tengo otra noticia que os quería comentar del otro lado del charco, ¿no? De Haití en este caso, que además nosotras este año hemos seguido qué está pasando en Haití, ¿no? Porque fueron 300.000 personas las que murieron y millones de desamparados en el terremoto que tuvo lugar a primeros de enero de este año. Entonces, es decir, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? en este estado en el que bueno, ha sido devastado, ¿no? por inclemencias naturales en este caso y ocupado por fuerzas policiales. Y ocupado por fuerzas policiales y ocupados por fuerzas capitalistas. En este caso os vengo a contar la noticia de una nota de prensa que sacan los campesinos brasileños en solidaridad con campesinos haitianos contra la multinacional Monsanto. Para aquellas que nos estéis escuchando y no sepáis qué es Monsanto, pues Monsanto es una de las empresas más grandes estadounidenses que es líder mundial en el mercado de las semillas, es decir, de los alimentos que consumimos, tanto personas como animales que luego se consumen por personas que coman animales. Y esta tal Monsanto es la que produce más del 90% de todos los transgénicos plantados en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Resumidamente decir que Monsanto dona 475 toneladas de semillas de maíz y hortalizas que pueden ser, sí, que son transgénicas. Entonces, claro, ¿qué supone esto, no? Supone, primero, una violación a las semillas naturales de la zona, porque no se sabe, las semillas cuando tienen contacto unas con otras, pues pueden desvirtuar su ADN, bueno, su composición celular, incluso no se sabe ni siquiera a largo plazo qué pasará en nuestros organismos si comemos productos que vienen de semillas transgénicas, ¿no? Mutantes. Sí, mutantes, sí, sí. Entonces, estos campesinos haitianos han tenido mucho apoyo de otros campesinos que vienen de Brasil, que se están moviendo bastante con este tema, porque Brasil es el segundo país del mundo que planta más semillas transgénicas. El primero es Estados Unidos, que además hay un documental muy guapo, si buscáis Monsanto en internet, que habla de justo de esto, ¿no? De cómo Monsanto tiene la capacidad en Estados Unidos para que los políticos ejerzan y dictan leyes que les son a ellos beneficiosas a la hora de meter sus productos en el mercado, ¿no? Como, por ejemplo, cuántos productos o cuántas variedades se pueden plantar de transgénico y cosas de estas, ¿no? También semillas Terminator, que significa que son estériles, son semillas que una vez plantadas no te dan semilla, ¿no? Entonces no puedes guardar para la cosecha el año que viene. Claro, indudablemente aquí en el de usar y tirar. Si tú tienes un huerto de 10 metros cuadrados y compras un sobre a un euro de semilla, no, ni te enteras. Pero si tú eres campesina y tienes que autogestionarte las semillas, que es una de las maneras de no tener tanta dependencia económica, pues esto, por ejemplo, este lazo, ¿no? Y esta tradición se rompe. Entonces, nada, resumiendo, bueno, deciros que una, no sé, es que hay datos que son muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, Monsanto también tiene un paquete de agrotóxicos que vienen. Agrotóxicos son aquellos líquidos que se le echan a las plantas, porque, claro, estas semillas van con todo su kit. Solamente las plantas, y además le tiene que echar este abono, que también es Monsanto, también le tiene que echar este pesticida, que es Monsanto, y esto es lo que se le llama los agrotóxicos, ¿no? Es decir, que vienen de las semillas alteradas genéticamente para soportar los efectos dañinos de los herbicidas y los pesticidas que la misma Monsanto te ofrece. En este caso, Monsanto ofrece casi 500 toneladas de semillas de maíz y hortaliza, y la propaganda, bueno, la campaña que se está haciendo es que los campesinos y las campesinas haitianas no sean conscientes de lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde está la vía campesina de Brasil ofreciendo su ayuda. Y bueno, y esto es la noticia que os quería decir, completar el tema de los agrotóxicos que os estaba comentando antes, que es que es parte de los líquidos que las plantas necesitan para vivir, y que además uno de los más famosos es el llamado Roundup, que está casi prohibido en todos los, bueno, en Europa, por supuesto, ¿no? Pero porque es un peligroso veneno acusado de ser un fuente de agente cancerígeno. Y nada, y en Brasil, por ejemplo, el Roundup es comercializado libremente y en Brasil también se consume muchísimo. Y se sabe que estos venenos no solamente contaminan el suelo, sino que también las aguas subterráneas, que se contaminan la lluvia, por lo tanto, y nuestros alimentos, ¿no?, que nos comemos. Bueno, no me enrollo más y solamente decir que espero que vaya bien la lucha, ¿no? Que muerta la Monsanto, ¿no? Que Monsanto no pasará. No pasará. Pues bien, ponemos un poco de música y ahora continuamos aquí con el programa. Estamos finalizando el programa de Rebeldes sin Sombras, pero antes queríamos comentar también que, como veníamos en los programas anteriores, siguiendo los juicios que se está haciendo a la dictadura, a los dictadores en Argentina, y en especial estuvimos hablando de los juicios en Mar del Plata, que se le hacía a Gregorio Rafael Molina, que es el tipo este de el ex oficial del pozo del centro clandestino de la Cueva en Mar del Plata, ¿no?, que estaba acusado por la muerte de los abogados la noche de los corbatas, de abogados comprometidos con la revolución social que se estaban planteando en esa época en Argentina, y también por delitos de deshumanidad. Bueno, que se lo culpaba de un montón de cosas. Y decir que se ha resuelto en un fallo histórico que este tipo de ayer, que es el primer condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata en la última dictadura cívico-militar. Al tipo de 66 años se lo manda a la cárcel común y prisión perpetua por distintas cosas, pero entre ellas, algo que parecía muy importante, es que también se lo mete en la cárcel por violaciones que antes estaban integradas en el marco de la tortura, pero que ahora están consideradas como un delito específico de lesa humanidad. Entonces, nada, terminamos. Jorge Rafael Molina, preso en cárcel común, ahora. Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. No llores, hija mía. Yo no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a su desaparecido. Mon voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études. Decir que hoy comienza la muestra del libro Anarquista. Un libro anarquista es aquel que cuestiona el poder, rechaza los dogmas, encuentra respuestas a través de la razón y el análisis crítico. Es un libro inconformista, rebelde e incómodo. Un libro anarquista es una brecha imparable en el pensamiento único y la manipulación informativa. La Mostra es un espacio de encuentro para quien quiera compartir estas inquietudes antiautoritarias. Todo a través de presentaciones de libros, debates y talleres. Por esto y por mucho más, os invitamos a la muestra del libro anarquista que este año se realizará en Barcelona, del 14 al 21 de junio. Si queréis consultar el programa, podéis visitar la página www.libreanarquista.net. Salud y Mostra. Y bien, ahí queda eso, decir que hoy ha empezado la muestra del libro Anarquista, que podemos repetir cuál es la dirección de donde se puede descargar el programa. Sí, www.libreanarquista.net. Ajá. Y también quería recomendar especialmente la presentación el martes 15 de La Voz de la Mujer a las 7 de la tarde en el Ateneo Libertari del Casco Antiguo, y el domingo día 20 a las 12:30 en la Rambla del Raval, la presentación de Amar la fluidez, teoría feminista y subjetividad lesbiana, a cargo de la autora, ¿no? Bueno, o del grupo editorial a cargo. Pues bien, decir que ya nos estamos yendo, decir que hoy nos estabas escuchando 14 de junio del 2010 en directo, que si nos estás escuchando el jueves de 5 a 7 estaremos enlatada, también el domingo de 9 de la mañana a 11, y el próximo lunes de 11 a 1 de la mañana, de la tarde, perdón. Estaremos en directo de aquí a 15 días. Podrás descargarte el programa en la página de www.radiobronca.info, en el apartado de podcast, y también puedes visitar el blog de Rebelde Sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Salud. Anarquía y rebeldía. Hasta la próxima.